hablar, hijos míos. Ya sabéis que los reyes son los padres, que a los indios los mataron por ser buenos, los vaqueros machistas y cobardes. Queremos que sepáis que el amor, como todo lo hermoso, no es pecado. Que Popeye se alimenta de espinacas, pero también de carne y de pescado. Que esa gente de la CIA al rato Mickey, y más que nada Tarzán es un racista. Superman es asexuado y gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. Que los niños no vienen de París, y mucho menos de adentro de un repollo. Que los tigres de papel son cuentos chinos, jamás el coco se ha comido un rosco. También el negro es un color hermoso, y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos. Que el oro de Moscú y el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos, son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los niños. Que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones. Para tirar adelante en esta vida, da lo mismo ovarios que cojones. Acabamos por hoy con este rollo, hacéis bien si estáis tomando nota, pero cuidado, hay que tener en cuenta que los padres, como todos, se equivocan.